¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo anda? Hola, buen día, Walter. ¿Cómo andás? Bien, acá ¿Cómo andan estamos. todos? Bien, bueno, como siempre, ahí tímpano en movimiento. Y ahora sí, contame un poquito cómo es esta apertura de un espacio que permite encontrarse, que permite seguir proyectando. Contémosle a los amigos y amigas que están escuchando. Buenísimo. Sí, mirá, hace un par de semanas cerramos un acuerdo con en realidad con la Junta Vecinal del barrio Mitre, de ahí, del barrio donde está la radio también, para la utilización de una oficina que está situada en el Cultural 2, en el Centro Cultural 2, en la calle Mitre. Así que bueno, eso también a instancias un poco del acompañamiento que nos ha brindado la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Viedma, bueno, en la persona de Cintia en este caso, Lupia. Así que bueno, muy agradecidos con eso. Y a nosotros nos permite, bien como dijiste vos, tener un punto de encuentro, de referencia, como para, bueno, nada, informarse, encontrarnos, y generar algunos proyectos que estamos ahí pergeñando. Bueno, nuestra sede, así que estamos re contentos con eso, porque bueno, de alguna manera habíamos estado funcionando en lugares obviamente prestados y gracias a muchísimas organizaciones, entre ellas también Radio Encuentro. Pero bueno, tener un lugar de referencia, bueno, nada, es importante. También para salir también de nuestras casas, que muchas veces las reuniones las hacemos en nuestras casas. Está bueno. Así que darle un poco más de formalidad. Así que hoy, ¿de qué hora a qué hora atienden o se hace la reunión? De paso, me imagino, de comisión y demás. Estamos haciendo la reunión de comisión, no es asamblea, pero estamos funcionando desde 17 horas a 20 horas, todos los miércoles en principio, como para que todos y todas tengan una referencia, como para ir a informarse, a proponer, inclusive. Nosotros vamos a ir teniendo algunas novedades que van a ocurrir en el verano también, así que, bueno, es la oportunidad para encontrarnos en ese lugar, que es maravilloso, por otra parte, ¿no? Tuvimos algunas experiencias ahí. Sí, la fiesta de bueno, lo que también trabajamos para hacer la fiesta de los canales comunitarios ahí, así que... Exacto, sí. Está. Hermoso lugar, patrimonio histórico de todos, así que está buenísimo. Bueno, Gustavo, te dejo ahí seguir trabajando entonces de 5 a 8 en el Centro Cultural 2 para información, asociarse, las cuotas también de la asociación, todo. Propuestas, todo lo que se les ocurra, ahí estaremos.